Efecti, giros, pagos y recargas. La giromanía Efecti. ¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Realiza tus giros con Efecti. Son en promedio 100 premios diarios. Consulta también las condiciones en www.efecti.com.co. Vigilado MITIC. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Manera de iniciar el sabor de la noche y el mes que con este clásico September por Earth, Wind and Fire. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. September, Earth, Wind and Fire. Les tengo una primicia. Orlando Rivera y yo logramos entrevistar a estas leyendas de la música en el Curazao North Sea Jazz Festival la semana pasada. Así que esperen muy pronto esa entrevista en Los Originales. Tuvimos a Philip Bailey, tuvimos al señor Ralph Johnson, estuvo inolvidable. Y bueno, vamos ahora con un artista que tuve el privilegio de entrevistar en el mismo festival el año pasado. Lo entrevisté junto a Sting. Me refiero a Shaggy, quien llega ahora con este éxito del año 2002 junto a Brian y Tony Gold, la canción Hey Sexy Lady. love our style. Hold it on me. Brian and Tony go let the ladies know. They got it going on. Shut it. Hey, sexy lady. Crawling up the wall and my size ain't small, it's tall and catch a glimpse or close be falling. Her neighbors calling, bawling, all this noise is so appalling. They must believe we're brawling, headboard gang till early morning. Hey sexy lady, I like your flow. Y'all be there. Your body's banging, yeah. Out of control. I'm bitch on it. Choosing. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruising. She's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. You're driving me nuts. I like it flowing. Your body's banging. Sexy lady. That hourglass shape, girl. Wow. Sexy lady, you drive me crazy. You went on and on and on. Hey, sexy lady, you drive me crazy. You went on and on and on. Your lips so sexy like ooh, and make me wanna say hi. You shake to shake it on, no. Girl, you wicked to rock it now. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me, girl, you wiggly jiggly and oh. And you wicked to rock it now. Hey sexy lady, I like your flow. Hold on. Your body's banging out of control. I'm banging, yeah. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Oh. Clásico en 1996, en una versión muy especial a esta hora en El Sabor de la Noche, de la película Phenomenon, Change the World. Eric Clapton la hizo muy famosa en su versión original y esa grabación original fue producida por Babyface. Y esta versión que acaban de oír fue grabada por Babyface cantando él en su Unplugged para MTV en Nueva York en el 97, con la participación especial del maestro Clapton en la guitarra. Soy Emilio Sánchez, y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con Ariana Grande y uno de sus éxitos más recientes del álbum. Del álbum Thank You Next llega esta canción, que es una adaptación de un clásico de My Favorite Things de la novicia rebelde, The Sound of Music. Esto dice así: Seven Rings. Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah, please stop watching. You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it. I want it, I got it. Yeah, I want it, I got it. I want it, I got it. I want it, I got it. I want it, I got it. You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it. I want it, I got it. Yeah, wearing no ring, but ain't gon' be no misses. But matching diamonds for six of my bitches. I'd rather spoil all my friends with my riches. Think we tell therapy might no addiction. Whoever said money can solve your problems must not have had enough money to solve them. They say which one, I say nah, I want all them. Happiness still the same price as red bottoms. My mom is beaming, my skin is screaming. The way it shine, I know you see me. I bought a crib just for money, the wrong number. Black card is my business card. The way it be setting the tone for me. I don't need a brave, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the max, they factor like my ass, yeah. Go from the store to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot, never mind, I got a juice. Nothing but never we shoot. Look at my neck, look at my neck. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get, yeah. I want it, I got it. Este es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. to us, he's a smooth operator. Una versión en vivo de un clásico, una versión en vivo grabada en el 2001, Shard Day, una canción que originalmente hizo para su primer álbum, la canción Smooth Operator del álbum Diamond Life de 1984. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeralElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con el mismo #numeralElSaborDeLaNoche y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con un cover, un tema que originalmente grabó Meghan Trainor. Fue la canción que la hizo mundialmente famosa en el año 2014. Y esta versión la hizo el grupo Scott Bradley's Postmodern Jukebox junto a Kate Davis. Dice así, All About That Bass. Because you know I'm all about that bass, about the bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase, and all the right chunk in all the right places. I see the magazine working that Photoshop. We know that stuff ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. 'Cause my mama, she told me, don't worry about your size, because boys like a little more booty to hold at night. You know I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, just go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny ladies that. No, I'm just playing. I know you think you're bad, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yes, my mama, she told me, don't worry about your size, because boys like a little more. bass. I'm all about that bass. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even wanna hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I thought that I didn't care. Again, I would do it for you all, my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. I thought that I didn't care. Lizzo, la canción que le da nombre a su nuevo álbum, 'Cause I Love You. Son las 8 y 29 minutos en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Vamos a empezar hoy con el Twitter. @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche. Saludamos ahí a Denis Zamaca, saludamos a Andrés Lobo Guerrero, saludamos también a Roberto A. Medina, saludamos a Olga Osorio, Estupiñán David, saludamos también a Forrest, Jorge López Pulido, María Margarita Giraldo, Ana Milena Díaz Grana, Estupiñán David, Olga Osorio, David M, saludamos también a El Caleño, Lía Langford, Andrés, saludamos a Wilmar Rondón M, saludamos a Felferes 78, José Tavares, Valeria Quiroga, Marcela Corredor, Bancho Carajillo, el usuario que se identifica solamente con un punto. Saludamos también a Juan Carlos Villamil, Giraldo soy yo, Andrés Lobo Guerrero, Adriana, Julián Daniel Godoy, Johan Torres, Iván, Felipito Galán, Daniel, Karen, Benjamín Herrán. Saludamos a Francisco Castro, Fernando, Adriana, saludamos a Ana Yu, William Camilo Gómez y bueno, continuamos ahora con música. Les recuerdo que también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Turno ahora para Santana y una canción que originalmente grabó para el álbum Supernatural de 1999 con The Product, GMB y Wyclef Jean. Pues bien, esta versión tiene a Santana, pero la hizo en vivo con otro invitado, una de las mejores voces del R&B en la actualidad. En vivo desde México, desde Guadalajara, aquí están Santana y Miguel con María María. Sabor de la noche. Puede que sea lunes en la noche, pero en el sabor de la noche, con esta canción, nos sentimos como si fuera domingo en la mañana. Sunday Morning de Maroon 5, a las 8 y 39 minutos en la FM. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir por Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y vamos a saludar a los que se conectan ahí a esta hora. Vamos a saludar entonces a Denis Zamaca, Tía Patico 68, La Almeciga, Andrés Basayo 3971, Juan Esteban HT, Willy ZRC, Bardibardi 59, Pardo Córdoba Andrés, H. Ritic Ankit, Beto Metres, Alucinarte, Gloria Esperanza 6033, Maestrella 67, Oye Susanita, El Fan Fatal. Saludamos a La Fan Fatal. Saludamos a Cari Leguizamón, Sonia Colmenares Cero, La Salsoteca, Octavio 934, Música Mary, Cata P. Miranda, Moped 17, Ayal de Tascón, Camilo Ayala R, MS Yankee 2U, Jimmy Villarreal, Rodri Murillo, Burgalitas, Cami Rouses, Telles Felipe, Sarmiento Alfredo, Dave Dávila 79, Aonilla S, Mauricio Amado C. Y bueno, vamos a continuar ahora con música en el sabor de la noche. Turno para un clásico del 96 del álbum Traveling Without Moving, Jamiroquai con Virtual Insanity. Just can't see it, and half of us immersed in sin is how we de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Imagínense que estamos en el sabor de la noche y pues llegó nada más y nada menos que Carlitos Sarria a recordarnos artistas que han participado en el Curazao North Sea Jazz Festival. Este fue uno, el señor Bruno Mars. Él estuvo en el año 2014, estuvo con Uptown Funk recién lanzado, era casi que un estreno en esa época. Y bueno, esta canción es un poco anterior, Locked Out of Heaven. Le saluda Emilio Sánchez y el turno es para otro artista que estuvo en el Curazao North Sea Jazz Festival. Ya ha estado dos veces, el señor Sting. Estuvo en el 2011 y el año pasado estuvo junto a Shaggy. Y tuve, como dije, el privilegio de entrevistarlo ahí junto al señor Orlando Rivera. Vamos a recordar uno de los momentos icónicos de la carrera de Sting, que fue la gira de reunión de su banda, de The Police. El CD y DVD de esa gira se grabó en vivo en Buenos Aires en el 2007. En el estadio de River Plate, y se llamó Certifiable. Y vamos a recordar la canción con la que ellos abrían esos conciertos en vivo desde Argentina, The Police con Message in a Bottle. Sending out an SOS, Sting, The Police, Message in a Bottle. Soy Emilio Sánchez. Y hoy vamos a terminar con una mujer que no tiene ni siquiera la mayoría de edad y ya ha logrado cosas históricas. Destronó la canción Old Town Road del señor Lil Nas X, que fue la canción que más tiempo permaneció en el número uno en los Hot 100 de Billboard. Pues bueno, esta señorita logró sacarlo de su lugar con esta canción, Billie Eilish. La canción se llama Bad Guy. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía. Y este ha sido el sabor de la noche. Ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. To sing.